nostalgia yo recuerdo viejos tiempos en mi tierra. Con nostalgia yo recuerdo viejos tiempos en mi tierra. Tiempos aquellos vividos a orillas del Magdalena. Tiempos aquellos vividos a orillas del Magdalena. Que es el río más grande de mi nación, por donde penetró el conquistador, que a los golpes y a veces con la razón impulsó nuestra civilización. José Gregorio había alegría en su puerto.